antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO estrena tráiler de La Conjura contra América. De los creadores de The Wire, David Simon y Ed Burns, llega esta miniserie basada en la novela de Philip Roth. La historia donde una familia judía trabajadora ve el ascenso de un xenófobo populista que llevará a Estados Unidos al fascismo. Se estrenará el 16 de marzo en el canal. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.